Hola a todos, aquí Te la Canto y bienvenidos, esta vez sí, a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos y también de lo que hay detrás. Y bueno, vamos a dedicar este programa en su totalidad, y yo creo que alguno más, porque la cosa se va a ir para largo, a hablar sobre el asunto del collar, l'affaire du collier. Un escándalo que sacudió la corte de Versalles en época prerrevolucionaria. Bueno, ¿qué es esto del asunto del collar? ¿Os suena de algo? ¿Os habéis visto alguna peli o algo que hable de ello? A mí, antes de empezar a hablar de esto, lo tenía un poco batiburrillo en la cabeza. Y lo que me sonaba era, ¿esto no es algo de los tres mosqueteros, del duque de Buckingham, el collar que le prestan, que luego no lo puede entregar, que va a ir al baile sin él o no sé qué? Y bueno, pues por ahí van los tiros, pero no. En realidad eso es un escándalo que ocurrió en la realidad en la Francia revolucionaria, pero ya en época de Luis XVI y de María Antonieta. Es curioso, pero por ahí van los tiros, porque Dumas sí que tiene una obra, pero no de los tres mosqueteros, sino una obra de un personaje después que tiene varias novelas con él, Cagliostro, que sí que tiene que cuenta el asunto del collar este, el affaire du collier. Pero bueno, pues otra historia más adelante. En todo caso, como ya sabéis, a mí me gusta siempre dar contexto. Entonces, para poder hablaros del artículo, del asunto del collar este, tengo que hablaros de María Antonieta. María Antonieta, yo aquí no vengo a reivindicarla porque es una figura que ya está plenamente reivindicada por mogollón de sitios y de cosas, pero todas estas historias tradicionales que tenían con ello, que si Madame Déficit, que si el lesbianismo, que si era una bruja, que si no sé cuánto, que si tal, pues es una cosa que ya está a día de hoy un poco superada. Es un personaje mucho más complejo y espero aquí pues dar un poco las pinceladas para que lo entendáis. Y sobre todo, si tenemos que hablar del asunto del collar y de María Antonieta y de su casamiento, tenemos que empezar a hablar primero de la revolución diplomática que se da en el siglo XVIII. Ya sabéis dónde estamos, porque hemos estado aquí otras veces. Siglo XVIII es este momento en el que las guerras son más profesionales, se dan continuamente entre los estados y todo se ve como un intercambio de te doy un ducado, me lo quito este, no sé qué, y las alianzas cambian entre unos y otros y las posesiones no duran, ni las alianzas ni nada por el estilo. El cuadriel de los estados que habíamos hablado, pues estamos ahí. Y si hay dos rivales en esa época, dos rivales en el continente, son Austria y Francia. Son los dos rivales que se llevaban a matar. Se pelean en muchas guerras, se pelean en la guerra de sucesión española, se pelean en la guerra de sucesión polaca y son enemigos irreconciliables. Austria está aliada con Inglaterra, pero la alianza con Inglaterra no le va bien, no acaban de estar convencidos con ella. Esto es un asunto mucho más grande, porque con Inglaterra venía en pack los Países Bajos, venía Holanda, la República de Holanda. Y Holanda lo que tenía que hacer, e Inglaterra lo que tenía que hacer muchas veces, era proteger una parte de los Países Bajos, la parte de Bélgica, la parte del sur, que era de la corona de los Habsburgo, y que tenía unas fortalezas enormes ahí, inexpugnables, y cada vez que había una guerra, los holandeses y los ingleses tenían que ir ahí, ocupar esas fortalezas e impedir que Francia las conquistara, porque era lo que tenía al ladito de sus territorios, y era fácilmente anexionable una vez que entraba en guerra con Francia. Pero como os voy diciendo, la alianza entre Gran Bretaña y Austria no acaba de funcionar. Y sobre todo se va un poco al traste por dos razones. La primera es el ascenso de Prusia. Prusia pasa a ser un país importante en esta época y Prusia además le discute a Austria la preeminencia sobre el Sacro Imperio Germano, Holy Roman Empire este, ya sabéis. Todos estos principados en los que elegían un emperador, y Prusia empieza a contestarle, empieza a ser aparte del poder protestante que contesta la hegemonía de los Habsburgo que siempre habían tenido tradicionalmente. Eso por una parte. Y otra cosa que precipita todo esto es que María Teresa de Austria asciende al trono. María Teresa es un personaje súper interesante, daría para hacer un podcast ella sola, pero básicamente la idea es que no debería haber ascendido al trono porque las leyes de sucesión no lo permitían, pero es la persona más capaz y su padre se pone a hablar y a negociar con todos los países para que respeten a María Teresa una vez que llega al trono y que la respeten como si fuera él. Ya os podéis imaginar que una vez que muere el emperador no lo respeta y empiezan una serie de guerras en plan de, bueno, mira, aquí está una mujer al cargo de Austria, podemos atacar esto fácilmente, va a ser fácil y nos quedamos y nos repartimos unas cuantas de sus posesiones. Y esto es lo que empieza la guerra de sucesión austriaca. Spoiler aquí, María Teresa resulta que no es una mujer cualquiera, es una mujer muy capaz, es una mujer que es capaz de movilizar a sus aliados, de movilizar las tropas, de mover al país, y aunque Austria sale perdiendo en esta guerra de sucesión, no queda tan perdiendo como otras veces. Pero en esta guerra sí que se constata, y se constata por completo, que la alianza con Gran Bretaña no funciona. Y además las fortalezas estas que estaban en la zona de Bélgica, las ocupa Francia y las destruye por completo. Y entonces ya es en plan de, bueno, no sé para qué queremos esta alianza, hay que buscar otra cosa. Así que dos ministros, Kaunitz por la parte de Austria y Chossel por la parte francesa, empiezan a acercarse y empiezan a ver que les vendría bien aliarse y pasar a ser la alianza importante en el continente. Eso es lo que se conoce como la revolución diplomática. A Austria esto le viene bien porque ya no tiene que dedicarse a defender los Países Bajos en Habsburgo. Y por otra parte hay otra ventaja, y es que Francia y Austria son los grandes poderes católicos del continente. Así que de repente tienes una alianza católica muy fuerte que se supone que va a hacer frente a los protestantes, se supone que va a ayudar a Austria a recuperar las posesiones que ha perdido, se supone que van a neutralizar a Prusia como poder emergente. Pero claro, una vez que ocurre esto, para cimentar esta alianza, pues hay que hacer alianzas matrimoniales. En un principio, María Teresa intenta casar a una de sus hijas con Luis XV. Pero Luis XV, por si no lo sabéis, era un tío que era bastante crápula. Se iba con cualquiera. Su reina, de hecho, que es una polaca, María Leczinska o algo así, no pinta nada, y en realidad la que pinta todo es su amante, Madame de Pompadour, y luego Madame du Barry. Ellas son las que cortan el bacalao y las que tienen influencia. Entonces se deja Luis XV, y lo que se hace es intentar una política matrimonial con otras cosas. Y se les ocurre casar a un descendiente de Luis XV, un nieto, con su decimoquinta hija, que se dice pronto, su decimoquinta hija y la menor, que era María Antonieta. ¿Qué pasa? Pues que van pasando diferentes cosas y luego con el tiempo resulta que el futuro Luis XVI pasa a ser el que hereda y María Antonieta, en consecuencia, pasa a ser la que hereda. Entonces queda súper cimentada la alianza. María Antonieta, como os digo, era una persona que, siendo la decimoquinta hija, no se esperaba que fuera a gobernar de ninguna manera. Pero aún así hay un problema con su educación. Esto es algo que coincide en bastantes fuentes. Que durante mucho tiempo se la intenta educar y se ve que la mujer no sirve para esto. No es aplicada, a los 13 años todavía tiene problemas en lectura y escritura, aunque luego sería una lectora ávida. Y claro, pues esto va viendo que es un problema para ella. Un tutor de Luis XV la va a ver y llega a la conclusión y le dice que María Antonieta es una persona muy inteligente, muy avispada, pero tremendamente vaga y tremendamente frívola. Y frívola lo podéis entender como queráis, ligera, pija, lo que vosotros os venga bien. El caso es que eso, María Teresa no se preocupaba de los grandes, digo, María Antonieta no se preocupaba de los grandes asuntos, sino que se tomaba la vida como una joven con más alegría y centrándose en otras cosas. Hay que decir que pese a todo, oye, pues María Antonieta era una persona que hablaba dos idiomas, porque hablaba alemán y hablaba también francés, y que tenía aptitudes para la música. De hecho, ella tocaba el arpa, la flauta, el clavecín, o sea, tonta no era, tenía aptitudes para aprender, solo que estaba a otras cosas. Cuando llega el momento de consumar el matrimonio, ocurren una serie de cosas de estas que solamente las monarquías y su mística son capaces de hacer de esta manera. Para empezar, María Antonieta se casa en ausencia, es decir, se casa en Viena con su hermano, haciendo que el hermano es Luis XVI. Y después de haberse casado, hace el juramento de renunciar a todos sus títulos y ambiciones y derechos sobre Austria y sobre el Sacro Imperio, y que prefieren que para convertirse completamente en francesa. Y después de ello, la llevan en un carruaje hasta Francia. Pero ojo, Cuando están llegando a Francia, en una isla, en el Rin, en un castillo hecho para la ocasión, la meten ahí. Y allí sus criados la cogen y la desvisten y la hacen pasar a una habitación neutral y de ahí pasa a una habitación francesa donde la reciben sirvientes franceses y Madame Noailles, que va a ser su institutriz de etiqueta en Francia, y allí la vuelven a vestir, esta vez con ropas francesas, porque no podía llevar nada que fuera austriaco. Es como una especie de gesto simbólico de que deja toda su vida atrás y bien empieza una nueva vida de cero. María Antonieta en ese momento se ve superada y lo que nos cuentan las crónicas es que se echa a llorar al hombro de María Noailles. Bueno, normal, esta mujer tiene 14 años cuando le está pasando todo esto y era una persona que estaba otras cosas y de repente se ve abrumada por todo esto. Llega a Francia, conoce a Luis XVI, organizan el casamiento, hacen una presentación en París en la que ocurre una serie de desgracias, hay una avalancha humana y muere bastante gente. Esto se ve como un mal presagio de lo que podía ocurrir, pero bueno, las cosas siguen adelante y el matrimonio se crea y se asienta. El problema es que María Antonieta se ve atrapada cuando llega a Versalles en tierra hostil. La corte en Versalles es muy diferente a la corte en Viena. Y a ver, esto es una cosa que es muy obvia. Versalles sabéis que es un nido de víboras. Luis XIV y Luis XV habían creado Versalles para que todos los nobles estuvieran allí, hacerles jugar a su juego de intrigas, de no sé cuánto, de no sé qué tal, y ellos se movían con soltura en ese ambiente. Pero Luis XVI y María Antonieta pues no estaban acostumbrados a este nivel de intriga y a este nivel de gente que te dice algo pero que en realidad no quiere y que hay diferentes facciones dentro de la corte que pueden ocasionar tu caída o no. De hecho, un problema que tiene María Antonieta es que el duque de Choiseul, que había sido el ministro que había hecho el pináculo de su carrera, había sido el casamiento de María Antonieta, pues en una intriga es retirado de la corte y tiene que apartarse. Y claro, de repente no se va a romper el matrimonio, no se va a romper la alianza. Pero digamos que María Antonieta ya no cuenta con apoyos en la corte mayoritarios hacia la postura que ella tenía. Y hay muchos nobles que conspiran contra ella y que piensan que es una mierda que tengamos una austriaca aquí, que va a condenar a Francia, que va a hacer que sea el nuevo rey, que es un poco débil, sea títere de los austriacos. Hay una cosa que he escuchado en varios sitios y es que a María Antonieta la llamaban despectivamente la austriaca. Pero esto no es enteramente cierto, porque es un rollo de juego de palabras francés. Austriaca es la autrichien en francés, que significa literalmente la austriaca. Pero según cómo pronuncias la segunda parte de la palabra chien, puede significar la perra. Entonces tú hacías un interesante giro de palabras en francés y intraducible entre la austriaca y la autrichien, la otra perra. Bueno, en particular había una facción dentro de la corte, se llama el partido de Bot, pero no es un partido, es una corriente de opinión, que estaban absolutamente en contra del casamiento de María Antonieta y echaban pestes contra eso y no les gustaba nada. Y bueno, pues ahí empiezan los rumores de que si empieza a gastar mucho, que si empieza a hacer otras historias, que si los escarceos amorosos con condes suecos. Un segundo problema con el que se encuentra María Antonieta es que hay una fuerte oposición a su presencia en Madame du Barry. Madame du Barry era la amante de Luis XV y era una señora que era prostituta. Era una prostituta que había ido ascendiendo dentro de la corte y se había convertido en la favorita de Luis XV y estaba acostumbrada a hacer y deshacer a su antojo, incluso meterse en política. Y claro, de repente llega esta mujer que va a ser la siguiente reina de Francia y Pompadour no lo lleva bien porque ve que la van a reemplazar y Luis XV puede morir de un momento para otro. Así que empieza a atacarla y hay una especie de lucha durante muchos años que solo se resolverá cuando Luis XV muere y Luis XVI expulsa a Madame du Barry de la corte. Y un tercer problema bastante gordo que tiene es que su relación con Luis XVI es bastante difícil en los primeros años. Luego se reconciliarían, acabarán siendo una pareja unida, pero en los primeros años hay muchos problemas. ¿Y por qué? Bueno, en parte por el carácter de Luis XVI. Luis XVI no era como sus antepasados. Era un tío, pues, muy reservado, muy, muy centrado en sus cosas, un poco friki, si queréis, que no era una persona extrovertida, que le gustara estar en intrigas, en historias, hablar con la gente y no sé cuánto, sino que a él lo que le gustaba era estar en sus cosas. Tenía una mente de ingeniero. A él lo que más le gustaba era quedarse en su cuarto y resolver problemas de cerrajería, que era un hobby que tenía, meter barcos en botellas, le encantaba todo lo que tenía que ver con la ingeniería naval, y la única actividad extrafuera que hacía era la caza, que era una cosa que sí que le entusiasmaba. No era la persona más apta para meterse en, como digo, las intrigas de Versalles. Y Luis XVI, ojo, sabía esto, ¿eh? Él lo sabía. Y de hecho acabó haciendo un fuerte de sus silencios y de hablar poco y de mostrarse poco para intentar tener una especie de aura mística que lo protegiera, porque él sabía que en un cuerpo a cuerpo dialéctico y en un cuerpo a cuerpo de intrigas, pues no tenía tanto que hacer. Pero el problema de María Antonieta y de Luis XVI va más allá de que fueran personas diferentes. Hay un problema físico que les impide concebir. Y es que el matrimonio tarda 7 años desde que empiezan en consumarse. Acá hay una cosa bastante desagradable, y es que el día que llegan y el día que se casan les hacen el encamamiento este que se solía hacer. Y es que todos los nobles se los llevan a la cama y se quedan ahí mirando a ver cómo ocurre el tema. Y no ocurre nada. A mí me parece normal, porque que te saquen de tu casa de Austria con 14 años, te metan ahí en una cama con un tío y estén todos ahí alrededor jaleando, pues chico, pues lo puedo entender. Pero a medida que pasan los años se van dando cuenta de que el matrimonio no se consuma, no funciona esto, y no saben por qué. Y aquí hay varias teorías al respecto. Yo he escuchado muchas webs y he visto muchos sitios que esto era un tema de que Luis XVI tenía una fimosis que le impedía realizar el acto sexual. Y bueno, yo lo he mirado por muchos sitios, me he consultado varios lugares y he llegado a la conclusión de que no había ningún problema físico. Hay varias veces que varios doctores los examinan a Luis XVI y concluyen que no hay ningún problema físico que impida a Luis XVI realizar el acto sexual. Así que lo que tiene que ocurrir es que había simplemente por parte de los dos falta de interés, y el tema de que Luis XVI era un señor al que le habían inculcado toda su vida sus institutrices que los austriacos eran lo peor. Entonces, pues no ve interés en todo esto. Y aparte, debía tener una formación falar o lo que fuera que le impedía hacer las cosas bien. Lo curiosamente, esto se soluciona de una manera increíble. Juro que esto no me lo estoy inventando. Y es que en un momento el hermano de María Antonieta va a visitarles a Versalles. Y va de incógnito para que no se sepa que es una visita oficial. Y se hace llamar el Conde de Falkenstein. Una vez más, no me lo estoy inventando. El Conde de Falkenstein. Pero podía haberse llamado, en vez de Falkenstein, el Doctor Amor. Porque lo que hace es ir a ver allí, a ver qué es lo que ocurre, y hablar con los dos. Hay una carta, que me parece increíble que se conserve esto y que lo sepamos, de José II escribiéndole a un familiar contando cómo hacían el acto sexual María Antonieta y Luis XVI. Y viene a contar algo así como, bueno, el delfín llega, tiene su miembro erecto, lo introduce dentro de su esposa y espera ahí unos 2 minutos, se queda quieto, sin moverse, luego se la saca, da buenas noches y se va por ahí. No se sabe muy bien qué pasó. Hay quien dice que José II habló con Luis XVI y le explicó cosas. Le explicó haciendo una analogía con una llave y una cerradura para que él lo entendiera bien. Y bueno, pasase lo que pasase, al poco después de la visita de José II, María Antonieta se queda embarazada y acaba teniendo varios hijos más adelante. Así que algo debía haber ahí. Quizá es que pues simplemente que se lo tuvieron que explicar de una manera y no se lo podía explicar gente normal. Se lo tenía que explicar su cuñado o una persona de rango o otro rey, porque nada, el rey daba cosilla decirle estas cosas. Insisto, en varios sitios he visto lo de la fimosis y se decía, no, es que había mucho miedo, mucha vergüenza, entonces no se dijo y se ocultó. No, a ver, tanta vergüenza da que una persona tenga fimosis como que se pase 7 años sin hacer nada. No me acaba de cuadrar. La solución de que simplemente no tenían interés en esto, a mí me parece la más plausible. El problema es que aun cuando María Antonieta consigue dar hijos y asegurar la línea de sucesión, esto no para las críticas. Y ojo, las críticas no venían, como os podéis imaginar, del pueblo o de republicanos, que era una cosa muy minoritaria en aquellos tiempos, sino que venía dentro de los propios nobles, que seguían quejándose de las mismas cosas, quejándose de ella, hablando de que si gastaba demasiado, que si estaba dada a los excesos, de que si era una austriaca y sus costumbres no eran las nuestras. A ver, María Antonieta tenía muchos problemas. Ya os digo que era una persona muy frívola. Y sí que gastaba mucho. Tenía unas deudas de juego muy, muy locas. Pero comparativamente con las anteriores que habían sido reinas de Francia, pues no era demasiado loco y demasiada tal. Simplemente es que le tocó el acumulado de los reinados anteriores. Fíjate, María Antonieta tenía cosas muy sorprendentes que descubrí haciendo este podcast. Para empezar, es la más francesa de las reinas francesas, porque los reyes franceses desde hace tiempo tenían la costumbre de casarse con una extranjera y ya. Ya os digo que Luis XV tenía una esposa polaca a la que no le hacía ni caso, pero María Antonieta llegó sabiendo hablar francés y es una tía que, ojo, aunque María Teresa tenía la idea de que ella iba a modificar y influir en el rey, pues es una tipa que se toma muy en serio su papel de Estado, se toma como francesa y realmente se mete en todo esto y no es un títere más de Austria, es una persona que aparte se acaba involucrando en asuntos de Estados por obligación, aunque ya seguro que prefería hacer otras cosas, pero acaba haciéndolo. Luego, una cosa que también me ha sorprendido es el hecho de que, aunque no lo parezca, María Antonieta propugnó un cambio de estilo en Versalles hacia una belleza más natural y más, más cercana a la realidad. Esto os puede chocar, porque claro, tú decís, yo he visto un grabado de María Antonieta, chico, una pintura, y eso no tiene nada de natural. Claro, claro, no tiene nada de natural. Hay unos peinados locos, unos vestidos y no sé qué, pero claro, tenéis que ver de dónde veníamos. Veníamos de Madame Pompadour, veníamos de echarte polvos locos en la cara para que te quedara blanca, veníamos de pelucas telescópicas, de armazones para hacer faldas. Y en cambio María Antonieta pues es una cosa más natural, más apegada. Y gran parte de esta idea que tiene del naturalismo viene de que es otra cosa que me ha sorprendido, María Antonieta era una gran admiradora de las ideas de Rousseau. Rousseau, resumen súper rápido para los que tengamos el bachillerato muy lejos, era este filósofo de la Ilustración que propugnaba la idea de, bueno, el hombre es bueno por naturaleza cuando vive en naturaleza o en un ambiente natural tranquilo, pero es la sociedad la que lo corrompe, la sociedad la que lo influye, la sociedad la que lo estropea. Y una cosa curiosa de María Antonieta es que cuando ella se retira a un palacio pequeño, porque al final acaba tan hasta las narices de la corte que Luis XVI le cede el patacio de Petit Trianon para que viva ella y tenga su mini corte, pues ella decide construirse un pueblo. O sea, un pueblo, unas 7, 10 casas, un molino, un laguito alrededor y todo eso poblado de un jardín inglés, de campos de flores y de campos de verdad de agricultura y en el que había gente que estaba ahí currando y trabajando. Claro, que decís, bueno, pues vaya gasto, un pueblo y no sé qué. Bueno, hay que ver cómo lo veía ella. Ella lo veía como una forma de acercarse de alguna forma al mundo natural, al mundo de la gente de bajo nivel. Incluso esto ella lo veía como algo educativo, como que sus hijos tenían que ir por ahí y aprender cómo hacían estas cosas. Era un exceso tener un pueblo artificial, pero a ver, eso es mejor que tener lagos con fuentes locas, barcas con cisnes y cosas así. Para ir acabando todo esto, vamos a ver, María Antonieta y Luis XVI eran personas con muchos fallos, muchos problemas. Eran unas personas que aparte se vieron absorbidas por las circunstancias, pero no eran monstruos, no eran personas dogmáticas, no eran Franco, no eran Stalin, no eran personas que iban a sacrificar a su población para llevar a cabo sus fines que tenían. No eran así. En cualquier otro momento de la historia simplemente serían una nota al pie de un reinado tranquilo, pero les tocó subvivir unas circunstancias que lo superaran. Por supuesto que eran la cabeza visible de un sistema anacrónico, injusto y tremendamente cruel. Pero eran personas que cuando tenían que verse con los problemas individuales, eran personas empáticas. La famosa frase de María Antonieta de que coman pasteles, ella nunca la dijo. Que, por cierto, en el original era que coman brioche, que me hace mucha gracia. Pero se sabe por completo que ella no lo dijo, sino que es atribuida a otra noble en otro momento. Y Luis XVI, por ejemplo, es un tío que en algunos momentos de la Revolución Francesa, cuando tú la vas estudiando, vas viendo que hay algunos momentos en los que se podía haber solucionado todo o se podía haber encauzado, pero justo en ese momento Luis XVI está pasando una crisis personal, su hijo está muriendo y el tío está tan sentido que no es capaz de atender a los asuntos de Estado. Entonces, son personas que, bueno, a ver, a mí no me gusta hablar de bien y de mal, o de buenas y malas en personajes históricos, porque hay mucho distanciamiento y es muy difícil. Yo siempre lo veo desde este punto de vista. Si yo mañana me muero y me voy al otro barrio, y allí está todo el mundo, y yo voy por la acera, por la acera buena, por la que hace sombra, y en la acera de enfrente, en la que hace sol y que es fastidiado ir, van Luis XVI y María Antonieta, yo me cruzo de acera para saludarles. Y yo creo que sí, que me cruzaría de acera. Bueno, contados todos estos prolegómenos, vamos a meternos en el tema del collar. Y para ello, primero tengo que hablar de un personaje que es Louis de Rohan, obispo de Estrasburgo y uno de las cabezas nobles de la familia, de una de las familias más nobles de toda Francia. A vosotros no sonarán de nada, pero los Rohan, me vais a permitir que lo castellanice, esto se escribe como el reino del Señor de los Anillos, Rohan. Bueno, pues los Rohan, lo voy a castellanizar porque ya sabéis que el francés es mi terrible enemigo en estos podcasts y como sé que tarde o temprano lo voy a decir mal, pues ya lo digo mal desde un principio. Los Rohan era una de las familias nobles más importantes de Francia. Tenían el título de Prince étrangers, príncipes extranjeros, que era una cosa que tenían muy poquitas familias. Lo tenían ellos y lo tenían una rama de los Trastámara que se habían incorporado. Y esto era un título que venía a ser como, esta gente son nobles que hubieran sido príncipes, hubieran sido reyes, sí, pero se incorporaron a la corona extranjera. Entonces esto está un poquito por encima de, oye, estos tíos se metieron aquí, pero hubieran sido reyes, si no. ¿De dónde venían los Rohan? Pues los Rohan venían de Bretaña. No eran los reyes de Bretaña, pero los Rohan eran como la familia rival de los reyes de Bretaña. Y muchas veces se habían entremezclado con ellos de idas y de vueltas. Pero por alguna razón los Rohan habían entrado en el tema de la nobleza en Francia, habían prosperado, habían conseguido cargos y estaban en la cima de la cúspide social. Estos tíos estaban, vamos, ¿qué os digo yo? Estaba la familia real, los allegados a la familia real, y después estaban los Rohan y otros más. Me hace mucha gracia el lema que tienen los Rohan, el lema de la casa, que es algo así como, y pongo en donación, no puedo ser rey, no me resigno a ser príncipe, soy Rohan. Bueno, pues este es el percal en el que estamos. Louis de Rohan era la nueva generación, la persona que iba a acumular todos los cargos para la nueva generación de los Rohan y el que tenía todas las expectativas acumuladas de la familia. Los Rohan habían conseguido cosas muy grandes en los últimos tiempos. Una rama de la rama de los Soubise, Charles de Rohan había sido amigo íntimo de Luis XV. Había participado mandando tropas en la batalla de Rosbach, en la Guerra de los Siete Años, donde, por cierto, hizo un papel de mierda y se pasó toda la batalla buscando sus tropas que no las encontraba. Pero eso no le impidió, no le hizo caer en descrédito. Se convirtió en ministro, en mariscal de la corte y también tenía un título, que era un título que se había mantenido durante mucho tiempo en la familia, que era el título de obispo de Estrasburgo. Estrasburgo era un principado que era medio alemán, medio francés, estaba en la zona de Alsacia, y era pues como un rollo bastante importante. Louis de Rohan todavía no lo ocupaba, pero iba a ser el que heredara el título de obispo de Estrasburgo. Y era un tío de estos que estaba metido en el tema eclesiástico con toda la familia. Nota decir que Louis de Rohan no era una persona extremadamente católica, al menos de puertas para adentro. Era la típica persona que acumulaba cargos eclesiásticos, pero para él los cargos eclesiásticos eran simplemente poder, simplemente cargos y tal. Y luego su vida pues no era en absoluto nada clerical y nada por el estilo. Rohan tenía un problema, y es que acumulaba todas las expectativas de la familia, pero no era una persona especialmente brillante. Ojo, era un tío inteligente. Pero era la típica inteligencia de un tío que es tan inteligente que enseguida entiende las cosas y pierde el interés y nunca llega a profundizar y se convierte en un tipo que le gusta hacer de todo pero no hace, acaba de hacer nada bien. Y luego era un tío muy hábil con las palabras, era miembro de la Academia Francesa, escribía muy bien y sabía replicar muy bien en público. Y esto le traía problemas porque muchas veces era demasiado bocazas, demasiado lenguaraz. No era un tío extremadamente guapo, pero era mujeriego, tenía una cara abierta que incluso conservó de mayor, un tío que parecía simpático y que llamaba la atención. El tema es que todos los Rohan, eran parte de esta facción que os estaba diciendo antes, que era el partido Devot. Devot viene de devotos, porque eran defensores del catolicismo y pensaban que Francia tenía que alinearse con las ideas del catolicismo y que eso sería lo bueno y estas cosas. De puertas adentro, ya os digo que no era muy católico, pero de puertas afuera sí. Y era un firme partidario de todo esto. Así que él era una de estas personas que estaba en contra del Duc de Choiseul, ¿vale? El Duc de Choiseul fue un tío que expulsó, una de sus cosas también que hizo fue expulsar a los jesuitas de Francia. Entonces todos los Devot estaban en contra de Choiseul. Y aquí ahora un avispado me podría decir, un momento, pero si los Devot eran tan católicos, ¿por qué estaban en contra del hecho de que Francia y Austria se unieran, que eran los dos países católicos? Bueno, pues la respuesta es una cosa que suena muy moderna y es que simplemente ellos estaban a favor, era una cosa que sí les convencía, pero chico, no lo habían hecho ellos, lo había hecho Choiseul. Y Choiseul era el enemigo. Entonces ellos, ergo, estaban en contra de esto. Bueno, Rohan estaba esperando en la corte, intentando moverse por ahí, y tenía el favor del rey, era el nuevo heredero, todas estas cosas. Y mientras su tío no moría y no heredaba el obispado de Estrasburgo, pues estaba viendo a ver si le caía algún cargo o alguna cosa. Y de repente, por sorpresa de todos, en cuanto muere Luis XV, lo mandan nada más y nada menos que de embajador a Viena a cimentar la nueva alianza. Esto es bastante sorprendente, ¿eh? Muy sorprendente porque, para empezar, Rohan era del partido de Devot, que estaba en contra de esto. Rohan era anglófilo. Él pensaba que Francia tenía que unirse a Inglaterra. Y tercero, y más importante todavía, Rohan tenía cero experiencia diplomática. ¿Cómo este tío acabó en la embajada de lo que sería el embajador más importante que necesitaba Francia en estos momentos para cimentar la alianza? No lo sabemos, lo desconocemos. Y no... no se descarta el hecho de que alguien lo mandara ahí para ver si la cagaba y te lo librabas de en medio. El caso es que Rohan llega a Austria y la corte no le impresiona. Es increíble. Bueno, él viene de Versalles, entonces está acostumbrado a otras cosas. Pero estamos hablando de la Viena de Mozart, de la Viena en uno de sus apogeos. Pero a él no le entusiasma. Y aunque coge el tema de la embajada con ganas, pues se ve que no consigue adaptarse bien a la corte austriaca. Y no solo es que él se encuentre mal, sino que los propios austriacos dicen, ¿este tipo quién es? ¿Por qué nos lo han mandado? María Teresa era una persona, entre otras cosas, muy católica y muy moralista. Y tener a este tío que estaba metido en asuntos religiosos, que era un libertino, que daba cenas extravagantes, que se sabía que se acostaba con tal y con cual, y que tenía una vida licenciosa, pues chico, tampoco le gustaba mucho y no se caían bien. Quizá el mayor fracaso de la carrera de Rohan, estando de diplomático en Austria, es el asunto de la partición de Polonia. Vamos a resumir esto rápido. Polonia era un país independiente, pero en un momento Austria, Prusia y Rusia deciden repartírsela, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues que los franceses, como sabéis, estaban aliados con los polacos. La esposa de Luis XV era polaca, entonces se supone que tenían que defenderlos de alguna forma. Y Rohan, cuando se entera de todo esto, lo comunica a la corte francesa. Oye, que mira, que me parece que está pasando esto con Polonia, hay movimientos sospechosos, patatín, patatán, patatán. Y en Francia, por alguna razón, no le hacen caso. Le dicen, bueno, esto está muy bien, pero llevas poco tiempo ahí. Cuando tengas un informe de verdad bueno, o cuando estés seguro, seguro, seguro, nos lo dices. Él manda varios avisos, pero ninguno capta la atención de la corte de Versalles. Así que cuando llega la repartición de Polonia, esto como les pilla un poco de sorpresa. Y lejos de que Rohan diga, yo ya lo había dicho, pues el ambiente general suele ser un, ¿pero cómo no nos dijiste esto? ¿Pero tú qué estás haciendo ahí? Desde luego, Rohan no sabía jugar bien sus cartas. Y un problema que tenía, como ya os decía, es que era bastante bocazas. Entonces, un problema que hay con que tiene con María Teresa es que él manda unas cartas al embajador en que la ridiculiza. La ridiculiza por el asunto este. La ridiculiza diciendo que, bueno, que María Teresa, por un lado, es como una estatua griega en que en una mano tiene un pañuelo para secarse las lágrimas por los pobres polacos y en la otra tiene una espada. Ahora sabemos que Rohan no estaba siendo honesto con María Teresa, porque María Teresa, dentro de Austria, ella no quería anexionarse Polonia. Era el emperador, José II, el que quería hacerlo, y María Teresa lo intentó impedir. Lo que pasa es que en un momento se dieron cuenta de que si no lo hacían, la guerra con Rusia era inevitable y querían evitar eso. Pero el caso es que esa nota, que en principio debería ser una nota privada, de alguna forma se lee en público en Versalles. Y claro, es muy graciosa, es muy divertida, pero es una especie de incidente diplomático porque esto llega a los oídos de otras personas. Y sobre todo llega a los oídos de María Antonieta, que ve que el tío este está criticando a su madre y poniéndola a parir. Y esto pues no le sienta bien a María Antonieta. Poco después, cuando muere Luis XV, a Rohan lo llaman de vuelta. Le dicen, vuelve ya, déjalo, vuélvete para Francia. Habían pactado con él que cuando volviera de este encargo, le iban a dar el cargo de Gran Almoner de Francia. ¿Qué quiere decir esto? Porque en algunos sitios, en algunas películas, en algunas cosas que he visto, vi que lo llamaban obispo de Francia. No es así. Gran Almoner venía algo así como ser como el gran limosnero. Y en la práctica lo que venía a ser es que era el tío encargado de los oficios religiosos dentro de Versalles y dentro de la corte. Ese era el cargo al que aspiraba. Pero se da cuenta cuando llega que ya no tiene el favor de María Antonieta, que le tiene tirria por todo esto, y que María Antonieta está maniobrando para que nombren a otra persona. No lo consigue, lo acaba nombrando gran limosnero y bueno, respira aliviado. Y justo en ese momento, además, su tío muere, hereda el cargo de obispo de Estrasburgo y tiene que abandonar la corte para ir a Estrasburgo y arreglar los problemas que tiene ahí. De todas formas, es consciente de que no tiene el favor real, de que no tiene el favor para moverse en los círculos adecuados y que ha caído un poco en desgracia. Y eso le frustra un poco, realmente. Vuelve a Estrasburgo, allí vive una vida un poco disoluta, se dedica a diseñar, porque tiene una vocación frustrada de diseñar trajes, diseñar los trajes de sus criados, se dedica a cacerías, a excentricidades, de repente le arde su palacio, que era el considerado el Versalles de Estrasburgo, le arde hasta los cimientos y se pasa como 11 años achuchando un poco la población para volver a reconstruir ese palacio, aunque tenía otros dos por otros sitios, quiere reconstruir su gran palacio. Cuando ya la cosa está sentada y tiene que reconstruir su palacio, se da cuenta de que está cerrado. Y él tiene una frustración con esto, porque él se ve que él aspira más. La familia Rohan aspira más. No se puede quedar solo con estos cargos que le han quedado. Él quería ser pues como Richelieu, como Mazarino, la gran presencia religiosa detrás de Luis XVI, el poder en la sombra, el consejero leal. Pero ve que eso le está limitado. Quizá por sus capacidades, pero él no lo ve así. Él lo ve como que el problema es que ha perdido el favor de María Antonieta por culpa de estas cosas. Y cuando uno perdía el favor de María Antonieta o del rey, el rey lo tenía muy fácil. Decía, tú no me vuelvas a ver, tú te vas, tú no te entras aquí. Y esa era la frustración que tenía Rohan, que veía que no podía entrar en los círculos reales. Y claro, eso es una cosa que le frustra e intenta mejorarla de alguna forma. Estando en Estrasburgo, conoce a una persona y a su marido, un matrimonio bastante peculiar, Jean de y Nicolas Lamotte, los condes de Lamotte. Y además, la Jean esta parece ser que también se llamaba Jean de Valois, porque era la heredera, la última heredera que quedaba de la dinastía Valois, que era la dinastía que había habido en Francia antes que los Borbones. Antes que los Borbones estaban los Valois, y esa rama quedó extinta, pero quedaba esta mujer, que era de una rama subalterna. Bueno, pues allí los conoce y después cuando está en Versalles se da cuenta de que este matrimonio está viviendo por allí cerca, en la ciudad que está cerca del palacio, y que bueno, que les va bien, que tienen una buena casa, unas buenas... viven con lujo, viven con tal, y los frecuentan. El tema es que Jean le empieza a contar y empieza a decirle que ella está dentro del círculo íntimo de María Antonieta y que entonces, si quiere acceder a los favores de María Antonieta, pues que hable con ella, ella hace de intermediaria y pueden ver que cómo llegar a arreglar la situación que él tiene. Y él empieza a apostar por esto, empieza a comunicarse con María Antonieta por medio de cartas utilizando a Jean de intermediaria. Esto es un poco raro, porque, claro, debería haber un registro de que si Jean es es una compañera de María Antonieta. Pero como María Antonieta es muy dada a informalidades y ha tenido un círculo muy privado y muy suyo, pues no lo ve tan claro. Y luego va viendo que la cosa funciona. En algún momento Jean es capaz de predecir cuando María Antonieta sale o entra en Petit Trianon, en su pequeño palacio. En un momento ella le dice que hay un gesto que va a hacer que es para él y está dedicado, y efectivamente hace ese gesto en ese momento, y sobre todo empieza a tener una correspondencia directa con María Antonieta utilizando a Jean como intermediaria. En esta correspondencia, por supuesto, se dice que María Antonieta no puede hacer esto público porque hay unas cosas, pero que la relación está bien, está estable y que puede plantearse en un futuro perdonarlo. Y Rohan continúa con esta relación, paga a Jean bien por estas cosas, le da dinero, atiende con ella, se convierte en una confidente. Algunos dicen que en un amante también. Y él quiere intentar progresar en esta situación. Y no lo consigue. Hasta que en un momento Jean le dice, mira, es el día, es el momento. María Antonieta se quiere reunir contigo. Y se reúnen, pero se reúnen en un bosquecillo, en el bosque de Venus, un bosque cercano a Versalles, por la noche, porque todavía no puede arriesgarse a que la vean en público con él. Él va con su carruaje y al lado de Jean entran por la noche en Versalles, en el palacio, y efectivamente allá a una esquina se encuentra con la reina María Antonieta. La reina María Antonieta se le acerca, le entrega una rosa con una carta y le dice, ¿sabes lo que esto significa? Y aquí yo tengo que partir la historia, porque, claro, a ver, una cosa es el relato. Yo estoy contando aquí un relato y os puedo decir, y tenéis que fiaros de mí, porque estamos entrando en una relación en la que yo os voy contando cosas y vosotros estáis dentro del relato. Pero claro, hay gente que puede decir, vamos a ver, Roy, te la canto, ¿esto cómo lo sabemos? Es decir, ¿cómo demonios podemos saber estas cosas, esto, lo otro, esto por esta fuente, esto por tal? Pero ¿cómo podemos saber que ocurrió una reunión privada en un bosque de noche entre tres personas? ¿Cómo queda un registro histórico de esto? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues esto lo sabemos por una simple y sencilla razón, y es que todo esto se declaró en sede judicial más adelante, porque la persona a la que Rohan había visto en el bosquecillo no era María Antonieta, era una prostituta que Jean había contratado para que se hiciera pasar por la reina. Bueno, ¿y cómo Rohan no se da cuenta? Porque tampoco es que fueran dos gotas de agua, eran personas parecidas. Bueno, pues no se da cuenta porque en el momento que le da la rosa, de repente les entra prisa y empiezan a decir, ¡rápido, rápido, que viene gente! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y se van cada uno por su lado. Jean se lleva al obispo, el marido se lleva a la prostituta, y de hecho incluso se olvidan de darle la carta, que luego se la tienen que dar. ¡La carta! ¡Tenemos que dártela! ¡No, espera! ¡No hay prisa! ¡Bueno, da igual! Y se la dieron después. O sea, un rollo súper improvisado. Pero por alguna razón, Rohan no sospechó nada de esto. Y yo creo que es el momento para dar ver las dos versiones de la historia, que os tenga que hablar de la historia de Jean Lamothe y quién era esta persona. Bueno, pues en 1756 nace Jean de Saint-Rémy, que es como nació, con el título que tenía cuando nació. Pero ojo, aunque parezca la parte más increíble de esta historia, Jean de Saint-Rémy de verdad era una descendiente de los Valois. Era descendiente de Henri de Valois de Saint-Rémy, que era un hijo legítimo del último rey Valois, ¿vale? Pero que eran unos tíos que estaban reconocidos, que tenían unas propiedades y la capacidad para llevarlas. Incluso tenían el derecho a portar las tres flores de lis doradas en su escudo familiar. ¿Qué pasa? Pues que eran unos nobles provincianos y con el tiempo sus propiedades fueron reduciéndose. En Francia también se repartía entre los hijos y bueno, pues fueron reduciéndose hasta que prácticamente se quedaron con muy poquitas cosas y no, porque no siguieron una política de casarse con gente igual a ellos. Entonces, en el momento que nace Jean, su padre es el último heredero, pero es un tío que se había casado con una criada, ¿vale? Y que había tenido varios hijos, Jan tenía varios hermanos, y vivían en la más absoluta de las pobrezas. Habían tenido que vender las propiedades y malvivían en la propiedad, en la villa en la que estaban, en Saint-Rémy, e intentaban, de alguna manera, volver a conseguir las propiedades que habían perdido. Pero eso no era posible. Así que con el tiempo se dieron cuenta de que, asfixiados por las deudas, lo mejor que podían hacer era irse a París. Se van a París, se van con los niños, a la niña pequeña incluso la dejan abandonada con un vecino y Jan la recuperará muchos años más tarde. Y estos tíos se van a París, donde las cosas pues no mejoran. Los Saint-Rémy no eran un matrimonio feliz, la esposa no estaba contenta y a los hijos, cuando estaban en París, los obligaba a mendigar. Jan se dedicaba a mendigar por la ciudad, la madre la tenía bien cogida y cuando no mendigaba lo suficiente le golpeaba con una vara untada en vinagre en la espalda. Muchas de las cosas que digo aquí, en la historia de Jan, son verdad, pero hay que cogerlas con pinza, porque nos ha llegado, lo que la mayoría de los datos que nos han llegado es de su propia biografía. Entonces hay veces que voy a hacer una pausa y decir, bueno, esto igual sí, igual no, porque es una biografía un poco fantástica. Pero hay muchas cosas que sí que están corroboradas. El caso es que su padre se da al alcoholismo, acaba encarcelado, eso le pesa en la salud y el tío muere. Dice Jan en sus memorias, y lo cito así porque hay que dudarlo, que su padre en su último aliento le dijo: nunca olvides que tú eres una Valois. Y ella se le grabó eso a fuego en su cabeza. La cosa no sigue bien, la madre se casa con otra persona y pasa de los hijos. Y los hijos se convierten en unos mendigos más de París. Y entonces ocurre algo que sí que es verdad y sí que está corroborado. Y es que en un momento, andando por las calles, tropiezan con un carruaje y tienen la potra de su vida porque es en ese carruaje van los marqués de Boulainvilliers. ¿Vale? ¿Qué pasaba con los marqueses de Boulainvilliers? Bueno, pues que eran unos tíos importantes en París y Jan les cuenta toda la historia que suele contar cuando va mendigando. Que son los últimos descendientes de los Valois, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué tal. Pero tiene la chorra de su vida, porque los Boulainvilliers eran unos tíos que eran frikis de las casas nobiliarias, por decirlo de alguna manera. Lo que quiero decir con esto es que eran estas personas que pensaban que el gran problema de Francia es que la nobleza se había repartido, que ahora cualquiera podía ser noble, pero que las antiguas casas sí que tenían una honradez y un valor que las hacía de verdad importantes y eso había que defenderlo. Entonces ellos se toman muy en serio esto, lo corroboran, se los llevan a casa y los crían como si fueran hijos suyos. La madre, la marquesa de Boulainvilliers, le dice: te criaré como si fuerais mis hijos. Y efectivamente, los tíos salen de la pobreza y acaban viviendo en las propiedades que tienen los Boulainvilliers en París. Los Boulainvilliers son los tíos de pasta. El padre, el marqués, era el preboste de París. Que eso quiere decir que se encargaba de la policía y de la administración de justicia de la ciudad. O sea, eran unos tíos que tenían días posibles. Y bueno, Jan sigue viviendo con ellos durante un tiempo, y los hermanos también, y ellos los cuidan como si fueran propios, pero no los adoptan dentro de la familia. Porque la idea de los Boulainvilliers, que no eran tontos, era, bueno, está muy bien, vamos a ayudaros, pero no os vamos a meter aquí. Lo que vamos a hacer es a ayudaros para que vosotros os podáis valer por sí mismos. Entonces al hermano lo meten en la marina y se convierte en un marino militar. Y Jan la intentan que se haga costurera, porque es la única profesión que una mujer podía tener para tener un poco de independencia. Pero Jan no está contenta con eso, no le gusta, no le apetece simplemente ser una costurera, ella tiene más expectativas. Y durante mucho tiempo le está insistiendo a los marqueses en que la adopten dentro de la familia. Y bueno, los marqueses no quieren, y aparte los hijos también les advierten y le dicen: a ver, vamos a meter a esta en la familia, ayudarla está bien, pero tampoco le vamos a dar la vida resuelta. El caso es que los Boulainvilliers, en un momento que hay una epidemia de viruela en París, tienen que huir precipitadamente. Y al huir los dejan solos, los dejan a cargo de la institutriz. Y la institutriz les hace trabajar mucho más de lo que hacían. Sobre todo a Jan les hace limpiar toda la casa y la tiene, debía tenerla más cruzada y le hace currar mucho más. Cuando después, al cabo de un tiempo, vuelven los Boulainvilliers, se crea una relación extraña con Jan. Jan sigue trabajando, la mandan a un convento, la mandan a diferentes sitios para que trabaje, pero ella siempre acaba volviendo a la casa familiar. familiar. Volviendo porque tiene enfermedades, porque es una mujer enfermiza o por lo que sea, y siempre vuelve, si tiene una dolencia, que a ver si la adoptan, que si no sé cuánto. Hablando de tener la vida resuelta, los Boulambrier interceden por Jean y consiguen que el jefe de heráldica de Versalles, que era un tío que se llamaba Bernard Chérin, admita sus pretensiones de que ella es una heredera de los Valois. Y ojo, que esto se dice pronto. El tal Bernard Chérin, por lo que yo he leído, era un tío que era muy, muy, muy, muy escrupuloso. Porque en aquellos tiempos todo el mundo se apropiaba de títulos, se apropiaba de tal, decía que era noble de no sé cuánto y al final no lo era. Entonces, es un tío que sometía esto a estudios todo lo más rigurosos que pudieran. O bien, aceptaba sobornos. No lo sé. El caso es que en un momento la corona admite que son herederos de los Valois y que les corresponde una pensión de 800 libras anuales. 800 libras anuales, para entendernos, viene a ser como si ahora te diera una pensión de 1.000 euros para toda la vida. Chico, pues no te vas a hacer millonario, no vas a vivir con lujos, pero te da para, si no tienes problemas de vivienda o te vas de una capital y te vas a vivir a un sitio pequeño, pues te da para vivir modestamente. Pero como insisto, para Jean eso no era suficiente, así que sigue frecuentando a los Boulambilier, que hay acusaciones de que incluso intentó seducir al padre, que los hijos se enfadan, la separan, que si tal y si cual. En una de estas visitas que está haciendo a casa de los Boulambilier, de repente hay un escándalo, porque empieza a haber un pestazo en la casa alucinante y los campesinos cercanos se empiezan a congregar alrededor a ver qué es lo que pasa. Y se descubre que resulta que el marqués de Boulambilier tenía una destilería ilegal en los fondos de su mansión. Ojo, no una destilería para uso personal, una destilería guay para vender alcohol ilegal a saco. Y claro, esto es un poco escándalo porque este tío era el preboste de París, era la policía, era la administración de justicia y, hombre, tenía una destilería ilegal en su casa que solo se ha descubierto porque le estallaron las cosas y lo tenía muy mal montado. Los Boulambrier tienen que largarse de París, se van todo lo lejos que pueden y acaban en Alsacia. Y es allí donde Jean, yéndolos a buscar, contacta por primera vez con el cardenal de Rohan, donde él le cuenta toda su historia y se conocen. Después Jean va parando de un lado para otro y acaba casándose con un soldado, era un gendarme, pero de aquella un gendarme no era un policía, era un oficial de caballería, que se llama Nicolas Lamotte. Ambos se casan en una localidad que se llama Bar-sur-Luc o algo así, y se pasan a llamar los condes de Lamotte. Había Lamotte en ese pueblo, pero no tenían nada que ver con ellos. Pero se apropiaron del título. Esto sí que está completamente documentado. Los tíos se apropiaron del título. Esto era algo muy normal. Pero apropiarse de un título no te daba los medios para mantenerlo, porque tener un título te obligaba a tener unas expectativas de vida muy elevadas que ellos no podían mantener. Así que se ven un poco acercados y no saben qué hacer. Deciden irse a Versalles. Versalles, el pueblo de Versalles estaba cerca del palacio y cualquier persona que quería medrar de alguna forma en Francia, mejor que a París, se iba a Versalles, donde podía de alguna manera entrar en contacto con algunas cosas. Siempre había trabajo porque el palacio tenía trabajo y se van ahí con sus escasos recursos. En ese momento los Boulambrier siguen intercediendo por ella y le doblan la pensión y llega a 1.500 libras anuales, que ya es una pensión, pero siguen sin ser suficiente para ellos. Ellos quieren medrar, ellos quieren llegar a algo más y planean una estratagema. Jean coge y en un momento que los reyes van a ir a misa, se acerca a ellos, a la comitiva, y se desmaya allí. Y esto no tiene ningún éxito. María Antonieta y Luis XVI pasan de todo esto, la dejan desmayada ahí y que la atiendan otros que la están atendiendo, que hay mucha gente en la calle. No le funciona la estratagema de contar y venir a contar su historia de no sé cuánto, de que es la última Valois, que no sé qué tal. Pero eso no importa, porque aunque no tiene éxito, se muestra un revuelo, se habla de la tipa que se desmayó, que no sé qué, que no sé cuánto, se corren los rumores y ya se encarga de propagar los rumores de que sí que ha contactado con María Antonieta y que sí que ha hablado con ellos y que sí que es una persona importante. Y el caso es que estos rumores, por alguna razón, son efectivos. La gente cree que Jean es una persona que es de posibles y que ha entrado en el círculo de la reina o cerca de un círculo cercano a Versalles. Eso también se consigue por una razón, y es que, increíblemente, Jean decide vender su pensión. su pensión, ojo, y la de su hermano, que estaba embarcado por ahí en las Indias. Su versión de 1.500 libras anuales las vende por 9.000 libras y usa esas 9.000 libras para mejorar su tren de vida, para hacer comprar mejores muebles, alquilar una vajilla de plata, una cubertería de plata y hacer aparentar que realmente les está yendo bien. Y es en ese momento cuando el cardenal de Rohan llega por ahí, ve todo esto y dice, bueno, pues esta mujer tendrá razón, tendrá algo que ver con la reina o está subiendo, progresando socialmente. Desde luego una pobretona no es. El resto de la historia ya la conocéis por la parte de Rohan. Empiezan a elaborar una trama para hacerle creer que realmente ellos tienen algo que ver con María Antonieta y sacarle pasta al cardenal. El matrimonio Lamothe no era un matrimonio feliz. Estaban juntos por conveniencia, pero ellos tenían amantes, uno con el otro con el uno. Y uno de los amantes de Jean era un tipo llamado Retaux de Villette. Retaux de Villette era un tío que había sido el hijo de un recaudador de impuestos y que había caído en la mala vida. Y que, bueno, el tío se dedicaba a ser proxeneta y falsificador. Y entonces, con el tipo hablan este, empiezan a falsificar la letra de María Antonieta o hacer una letra indistinguible y que pareciera distinguida y con porte para que le colara las cartas al cardenal. Y cuando llega el momento de hacer la pantomima esta en el bosque de Venus, pues resulta que el marido, Nicole, conocía a una prostituta que se parecía bastante a María Antonieta, una chica llamada Nicole Leguay. ¿Leguay o Leguay? La verdad es que se escribe Guay, pero no tengo ni idea de cómo se pronuncia. Vamos a dejarlo con otro nombre, que es la de Condesa de la Oliva. Porque estos tíos cogen a Nicole, la juntan y le dicen, mira, tenemos aquí una historia, porque nosotros trabajamos con la corte, entonces vamos a cogerte, vamos a poner unos vestidos y tienes que hacer esto, entregar una rosa a la persona y te vamos a pagar 15.000 libras. Y aparte, como esto es un encargo real, te vamos a llamar Condesa de la Oliva. Baronesa de la Oliva. Ella se deja llevar, dice, bueno, pues estupendo, espero que no sea una cosa muy legal, hace todo esto y durante un tiempo la baronesa de la Oliva pasa a ser parte del círculo íntimo de los Lamothe. Y incluso le pagan no los 15.000, pero le pagan 4.000 y le dicen que se vaya por ahí. Y la tía se queda tan contenta. Y aquí tenemos que hacer un alto en la historia para hablar un poco sobre mis partes favoritas, que son las mentalidades. Y que en el fondo es para lo que estoy aquí, porque para leeros datos, pues ya lo podéis leer en Wikipedia. Pero la pregunta es, ¿cómo se les ocurre hacer esto? ¿Cómo se les pasa por la cabeza hacer una pantomima en el bosque con gente disfrazada para engañarlo? ¿Cómo esto podía tener cabida? ¿Cómo podían pensar que pudiera...? ¿Cómo se les ocurre? Y el caso es que no es tan extraño, si uno se lo para a pensar, porque esto era algo que estaba en la efervescencia cultural de la época. Había muchísimas obras que representaban esto, en el que esto ocurría y ocurría de forma normal. En aquellos años, por ejemplo, había una gran polémica con una obra que son Las bodas de Fígaro. Las bodas de Fígaro son la continuación directa, con los mismos personajes, del Barbero de Sevilla, y era una obra de un autor llamado Beaumarchais. Y era una obra de muchísimo éxito, pero a que a la vez había sido prohibida porque era una obra muy crítica con la nobleza. Era una obra en que los personajes eran nobles, nobles españoles, para que nadie se sintiera ofendido, y estos nobles pues actuaban de mala manera, engañándose, haciéndose trampas, y además la obra se duda varias veces sobre que los nobles sean más especiales que el resto. Y bueno, esta obra estuvo prohibida, pero era tan famosa, de hecho incluso María Antonieta llegó a representarla en su círculo pequeño, en Le Petit Trianon, que al final tuvo que dejarse admitir que se publicara. Bueno, pues en Las bodas de Fígaro la parte final es esto, es un agente que se queda que se de noche en un bosque, la mujer de Fígaro y otra persona se cambian las ropas y entonces Fígaro ve que su mujer está siendo infiel con alguien, le va a echar la bronca, sale y habla con una persona que resulta que es su mujer disfrazada como otra y la mujer le echa una bronca y entonces aparece el marido de tal y como la mujer está disfrazada como la otra, le echa la bronca a Fígaro. Bueno, unas historias así. El caso es que era algo que estaba ahí. Un tema también curioso es que ha tenido mucha historia y que hay varias teorías al respecto, es porque ¿Por qué Jean se le ocurre coger y nombrar a la tipa esta Baronesa de la Oliva? Hay una teoría bastante extendida que dice que Oliva, en el fondo, no es nada más que un acrónimo de Valois. No es un acrónimo, pero casi es un acrónimo. Y hay otra teoría de un libro que leí que me pareció interesante, y es el hecho de que hay otra obra en la que hay un lío con gente disfrazada en un jardín de noche, que es Noche de Reyes de Shakespeare. En Noche de Reyes de Shakespeare hay un personaje que se llama Olivia, y también ocurre algo parecido. Shakespeare no era muy conocido en Francia en aquellos años, pero justamente Rohan había patrocinado una recopilación de las obras de Shakespeare, y es posible, quizás, que Jean la hubiera leído estando relacionada con el cardenal en aquellos tiempos. No lo sabemos realmente. Y también tenemos que hablar de otra cosa más respecto a mentalidades. Y esto es bastante curioso, porque es el tema de que, ¿cómo demonios Rohan se traga todo esto? Es decir, al final empieza siendo ya un poco loco de todo lo que está pasando. ¿Realmente se lo traga? Bueno, pues aquí los historiadores tienen diversidad de opiniones. Hay gente que opina que no. Opina que Rohan no podía ser tan tonto y que Rohan estaba en el ajo, pero a lo que ha trascendido es que el tío estaba engañado, pero que realmente estaba en el ajo y se hizo el tonto después. Y hay otros historiadores que recalcan y ponen el énfasis en que no, en que Rohan realmente se lo creyó todo, y intentan explicar el porqué. Y bueno, la forma más fácil de explicar es confiar en la estupidez humana, y confiar sobre todo en una cosa, y es que la forma más fácil de engañar a alguien es hacerle creer lo que él quiere creer, y Rohan quería creer esto. Y además, vosotros pensar en la mentalidad. Rohan era un señor que estaba acostumbrado desde pequeño a tener una posición de privilegio, a que las cosas que él quería se hacían. Y cuando encuentra algo que no se puede hacer y llega alguien que le dice, no, sí se puede hacer, él está a tope con esto. Y luego también hay otra cosa más, y es el hecho del mundo de la carta. El siglo XVIII es el siglo de las cartas, es el siglo en el que hay muchísimas cartas, la gente mantiene correspondencia por carta, se crean unos servicios postales más efectivos y se escriben muchísimas novelas epistolares sobre cartas. La más famosa de aquellos tiempos es Las amistades peligrosas, que bueno, nosotros la conocemos por la película, que está basada en una obra de teatro, pero que originariamente esto era una novela epistolar de gente contándose cosas en cartas. Y es una novela muy curiosa porque, así como las cartas suelen ser verdaderas, aquí son contradictorias y uno tiene que leer las cartas e intentar sacar él lo que percibe de una cosa y de otra. Pero el caso es que la carta te mete en una relación muy especial. Nosotros somos la última generación que pudimos tener una relación por cartas. La carta tiene algo de alucinógeno. Cuando nosotros, nos pasa hoy en día, vamos a un foro, pues también tiene algo de alucinógeno, porque vas a un foro, vas a Twitter y de repente ves a unos tíos con unas ideas muy raras, muy radicales, discutiendo a tope. Y los únicos que se atreven a discutirles a estos y que no los mandan a la mierda, pues son gente que está en el lado contrario con ideas igual de locas y radicales o con tiempo para perder. Y claro, eso te crea la alucinación de que todo el mundo está loco. Pero luego tú sales a la calle y la gente no es terraplanista ni nada así. Pues con la carta pasa algo parecido, porque la carta es algo que viene de dentro, viene del corazón, y te parece que estás en una relación muy profunda con esa persona que ha tenido que gastar un tiempo en escribir esta carta, en pensar lo que va a escribir, en hacerlo manualmente, en borrarla si no le queda bien. Es un algo en el que tú te puedes meter en una fantasía muy fácilmente. Aparte de que no sabemos exactamente qué es lo que se decían estas cartas, porque, como os podéis imaginar, se destruyeron. Igual había una relación amorosa entre María Antonieta. Pues no estamos seguros. Bueno, vamos a dejar esto aquí. La semana que viene nos meteremos en harina buena, porque es cuando se descubre todo el tema del collar, se empieza con esto y se realiza el juicio. Un juicio muy divertido en el que vais a ver cómo eran los juicios antes de que hubiera habeas corpus o la necesidad de que tu abogado estuviera delante de ti cuando se hacía interrogatorios o lo que fuera. Y además, la semana que viene entrará en escena un personaje bastante especial que está metido en todo esto, que no es nada más y nada menos que el Conde de Cagliostro. Un momento, Roy, pero el Conde de Cagliostro no era un personaje de Alejandro Dumas. No. El Conde de Cagliostro es un personaje real, histórico. Lo que pasa es que a Alejandro Dumas le parecía tan fascinante que hizo unas novelas con él. ¿Quién era Cagliostro? Cagliostro era un místico que rondaba por las cortes de Europa y hacía cosas. Y se decían muchísimas cosas por él. No sabemos muy bien exactamente quién era o qué podía ser. Se decían cosas como que era un espía inglés, o un agente jesuita, o quizá un cochero napolitano, o un judío portugués, o el bastardo del rey de Arabia, o un ser anfibio de Atlantis longevo con varios siglos. No lo sabemos con seguridad. La semana que viene nos pondremos con todo esto.